nuestros hermanos desencarnados, almas elevadas que vivieron en el planeta Tera, serán los encargados de recibirlos y encaminarlos hacia la ciudad interna, la ciudad de cristal, llamada por nosotros la ciudad nave, la cual se encuentra colocada en una de las puntas de la estrella de las seis puntas. Esta punta energética, donde nuestra ciudad nave está, señala por la esdrújula electromagnética, Suramérica, o sea, estamos ubicados energéticamente en el polo sur, Atlantis. Cuando ustedes desencarnan en cada vida, es aquí en esta ciudad nave antimateria que nosotros, sus hermanos mayores, Ayaplianos Eramitas, Ayaplianos Elohim y Ayaplianos Interanos, los recibimos, ayudados por las almas elevadas desencarnadas del planeta que nos asesoran en el trabajo planetario. De esta manera todos ustedes, almas desencarnadas y encarnadas, son preparados en el conocimiento, entendimiento y amor, para que cuando llegue el momento podamos encaminarlos hacia la realidad de Venus. Los próximos 200 años todos juntos, nosotros y ustedes, trabajaremos en conjunto para lograr la elevación de la energía, de esta forma podremos levantar la frecuencia y vibración del electromagnetismo y de la vibración magnética, seremos todos y uno. El trabajo de estos 200 años, consistirá en un profundo y consciente trabajo interior y no habrá excusas para ninguno de ustedes. Está claro que quien no haga su labor interna o externa, estará fuera de la primera evacuación, se quedarán atrapados y rezagados hasta el año 2800. A partir del año 2800, ayudados por el avatar Abigail, muchos de ustedes tendrán una segunda oportunidad para trascender. Si en este tiempo tampoco lo logran, el universo les dará una tercera y última posibilidad de elevar, llegando al final de los 7000 años. Si a pesar de todo este camino, algunas almas no logran salir del marasmo en que se encuentran, serán recicladas y mandadas a Alfa Nova y Eviares, bajando primero por el sistema solar. Los cuatro libros anteriores que les hemos mandado, han sido demasiado claros y directos en sus explicaciones. Es al libre albedrío de cada uno de ustedes creer o no en este conocimiento. No digan después que nadie se lo dijo o que no lo sabían. Para levantar la frecuencia y pertenecer a los cambios venideros, cada uno de ustedes lo logrará por sí mismo. Nosotros estamos trabajando con ustedes en todos los tiempos y en los últimos 60 años, hemos acelerado el proceso energético. Ya les hemos mandado mucha información. Despertar no significa solo tener conciencia y saber lo que va a ocurrir, significa hacerlo realidad en la vida y en sus tres cuerpos. Deberán vencer obstáculos, trabajar sus emociones negativas enfermas, vencer los vicios, los malos hábitos, alimentarse adecuadamente, ejercer dominio sobre los pensamientos y trabajar para sí mismos y los demás.